dolor en mi interior. Puedo amar, puedo odiar, escapar, debo continuar, pero siempre la verdad. De mirar, quiero estar, entender y reaccionar. Debo arder y explotar, pero siempre y sigue creciendo.